Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. De cristal para adentro, Luis Miguel Soto, y de cristal para afuera, Alfonso, Lito, David, Miguel Soto, Joaquín, José Luis Espí y Sergio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos después de la Feria de Jerez del Caballo, aunque seguimos en Feria de Sanlúcar. Sí, porque aquí el sanluqueño lo tiene muy calladito. Y Feria del Puerto también, ¿eh? Lo mínimo que podía hacer el sanluqueño es decir que yo, veniros a mí. Lo bien que hubiera estado una botella de manzanilla. La trajo en su época, ¿eh? La trajo una vez, pero bueno, ya podía traer la botella de manzanilla y los bichos colorados esos. Tienen rayitas. Esas, sí. Sí, sí. ¿Cómo se llaman? ¿Cucarachas del mar? Que tienen bigote también. La otra, las hierbitas esas, que son como ortigas. Sí, que tienen mala pinta, pero que no. Sí, pero que están. No, no sabía, no caía. No caía. Bueno, pero bueno, de manzanilla, ¿qué queréis? ¿Una botellita para cada uno? Como el antiguo observadero. Yo una con leche, por favor. Una sal león, por ejemplo. Yo no soy. Mientras sea, esté fresquita. Yo no soy escrupuloso. Bueno, a mí me vale cualquiera. Que esté fresquita y ya está. Vamos a lo que vamos. Un amigo virtual de los que nos escuchan, de nombre. Ahora no sé si será el nombre verdadero, ahora que lo caigo, no lo sé. Bueno, se llama Vladimir, ¿vale? No reírse, se puede llamar uno Vladimir. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? O eres ruso o eres cubano. Bueno, sí, algo hay. Bueno, ha estado de viaje en China, que maldita la hora que seguí yo el viaje suyo por Facebook, porque no paro de recibir publicidad de China. No quiero ir a China. No, bueno, pues todos los días viaje a China, bueno. La verdad que se ha ido a China hasta de viaje y me ha encantado ver por todos los sitios que ha estado, ¿no? Y me ha dicho que se ha encontrado en Shanghái a 3 de ERE. No me diga eso. Y sí, uno trabajando y otro de viaje. Y me con narices, ¿eh? La gente de ERE está por todos lados. Bueno, pues me preguntaba que si habíamos hablado del proyecto Boeing. B de Barcelona o de Oscar. Y de Italia, N de Navarra, C de Carmona, Boeing. Y digo, pues creo que hablamos hace muchísimo tiempo de eso, ¿no? Pero no precisamente del Boeing. Hablábamos del SETI at Home. SETI at Home. Que yo estaba suscrito, pero no sé luego por qué dejé de utilizarlo. Yo me acuerdo, yo también. Explicamos lo que suscrito. Bueno, primero empezó, yo creo que fue, ese es el primer proyecto, ¿eh? Era una idea de aprovechar los tiempos muertos de los ordenadores personales de la gente, que una vez que ya la red se impuso dominante y ya casi estaba todo el mundo conectado a la red, que se aprovecharan los tiempos muertos de proceso de los ordenadores personales para bajarse paquetes de información y hacer un filtrado de datos, que cada proyecto tiene uno distinto, que utilizando la potencia de tu propio ordenador de casa y procesar ese paquete, enviarlo procesado, bajarte otro y así sucesivamente. Creo que el pionero fue SETI. SETI tenía un archivo de datos de todos los sonidos registrados. Creo que empezaron solo con el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Y claro, vieron que, digamos, no tenían velocidad ellos mismos, capacidad de proceso suficiente para abarcar todos los datos que almacenaban. Entonces se dieron cuenta de que si la gente podía participar, pues ayudaba en este procesado de datos. Y a raíz de ahí creo que empezaron a salir otros proyectos, total que se organizaron todos en una plataforma. Y esta es la plataforma Boeing, ¿vale? Ahora mismo tiene multitud de proyectos porque salieron cantidades de necesidades científicas que necesitan procesamiento de datos a lo bestia, mucha cantidad. Estaba el del genoma humano, estaba el búsqueda de asteroides cercanos a la Tierra, estaban divididas en varias zonas. Había áreas de medicina, áreas de matemáticas también, astronomía bastante, física, muchas áreas de la física, cristalografía, geología, climatología, astronomía, en fin. Y ahora mismo hay cantidad, yo estaba viendo un listado que va enorme, vamos. Desde, yo qué sé, búsqueda de asteroides, el Einstein en búsqueda de Einstein arroba home, porque todos terminan con arroba home. Bueno, todos no. ¿Einstein de qué es? El Einstein es para detectar ondas gravitacionales. Ah, uh-huh. Que permiten, a su vez, detectar púlsares, estrellas binarias cercanas, en rotación, todo lo que genere ondas gravitacionales, y no han sido ellos, pero era el mismo donde se ha descubierto el observatorio LIGO, era el que suministraba los datos a los usuarios conectados. Como curiosidad, yo me llegué a... Es que si digo toda la cantidad, he visto tantísimos proyectos que no voy a decirlo uno por uno porque son más cerca de 30 proyectos los que hay. Pregunta, ¿se puede apuntar uno a los 30? No, no. No, hombre, es que, no, se reparten. Perdona, ¿funciona igual que funcionaba antes? Porque yo me acuerdo que el SETI realmente era un salvapantalla. Sí. O sea, cuando tú parabas de chatear, que es lo que yo hacía, no sé otra cosa, y de programar páginas web y eso, pues saltaba a la pantalla, yo lo dejaba por la noche y sabía descargar los datos y ahí unos dibujos que yo creía que eran mentiras, ¿no? Ahí analizando. Sí, sí. Y decía que si tú descubrías, bueno, si descubrían una fuente de vida o de inteligencia en el espacio, tú serías co-descubridor. Sí, el que procesaba ese paquete, ¿no? Ten en cuenta una cosa, Alfonso, que tú te descargabas un protector de pantalla. Entonces a la pantalla había que darle movimiento. Posiblemente lo que tú dices, la imagen que tú estabas viendo no era real. Era preciosa, ¿eh? Era una transformada de Fourier y demás, y la representación gráfica de señales. Pero que eso no creo que... No vas a perder tiempo calculando la imagen para mostrarla en pantalla cuando yo tengo que hacer otras cosas. Prefiero, te muestro unas cosas ahí para que la pantalla tenga movimiento, que es a fin de cuentas lo que tú quieras, uh-huh. Y por debajo hago los cálculos que tengo que hacer. Porque yo, por ejemplo, me lo he puesto en Linux, y el Linux lo que lanza es un demonio que se llama, un programa residente, y tú no ves absolutamente nada. Eso está por debajo. ¿Eso funciona cuando tú estás parado? Cuando el ordenador no está... Cuando tiene menos carga en Linux, es cuando el procesador tiene menos carga, entonces, o sea, será un proceso de baja prioridad. ¿Y tú qué tienes? ¿SETI? SETI. SETI. Eso es más romántico. Me gusta más el SETI. Primero. Yo empecé con el SETI y de hecho también lo llegué a tener durante mucho tiempo, el SETI at home. ¿Lo dejaste? No lo sé, exactamente no me acuerdo si formateé o lo cambié de ordenador, sí. Algo me pasó y digo, seguramente formateaste. Perdió ya y no lo voy a poner, no sé. Creo que es la causa más común, por lo menos la que me pasó. Yo creo que cambié de sistema operativo o lo actualicé y una vez que ya estaba más limpio el ordenador no me dio por otra vez ponerlo en marcha. ¿Es salvapantalla? ¿Eso se utiliza todavía? No. Hace que el monitor se apaga, lo que pasa, ¿no? Sí, yo tengo... Se pone a dormir, ya está. Se pone ¿Os acordáis de los lo último? Lo que me sale a mí es una foto antes de apagarse del todo en la pantalla, me sale una foto. ¿La foto de qué? Una foto. De lo que sea. Yo no soy... La chica del día. No. A mí me pasó eso. Yo puse un salvapantalla y salieron fotos que no tenían que haber salido nunca delante de las personas que estaban allí. Ya, no. Las que tengo yo son para todos los públicos, digamos, ¿no? Paisaje. Advierto, señores, esto no tiene nada que ver, pero puede ser útil. Los que utilicéis Chromecast, se os conecta a Google Fotos. Y cuando... Menos te lo espera y no estáis emitiendo algo, saltan. Y pueden... Y cuidado con las fotos que tengas. Claro. Claro. Pues tú dices, elige... Es que el error es poner esa foto en Google Fotos. Claro, no, pero tú puedes... Eso es regalársela a Google, vamos. Tú puedes, del espacio, de geografía, y tú no caes en la de Google Fotos, entonces estás viendo qué galaxia más bonita, y de golpe aparece algo que tú ni te acordabas que estaba ahí. Aparece un agujero negro. No sabes tú cómo borracho, tío. Con lo que hace mejor quitar el enchufe. Claro, claro. Apaga la tele. Pues para, vamos, solo para que tengáis una idea, yo he entrado hace poco, después de que me comentaras que íbamos a hablar de esto, entré en mi cuenta de Boeing para saber qué es lo que yo había hecho como resumen, y la verdad es que, bueno, he aportado más bien poco, pero para que veáis que son proyectos con muchos seguidores, muchos participantes. Por ejemplo, yo estaba, como he dicho, en tres proyectos, en SETI@home, en Climate Prediction, que es para clima, para una simulación global del clima a escala terrestre completa, que también hace velocidad, necesita proceso por un tubo de datos, y el Einstein@home, que era detección de ondas gravitacionales. Pues yo procesé, como estadística mía, procesé 4.464 paquetes del SETI, 326 paquetes del Climate y 8.307 del Einstein@home. Yo he perdido mi usuario, seguro. ¿Y yo? El mayor puesto conseguido global en el mundo, en mi época que estaría funcionando más tiempo mi ordenador, que hace ya bastante, llegué a ser el 561.000 largo del mundo. Y en España era el 27.000 del mundo. Es que de España, que diga. Es que el 27.000 de España. Que funcionaba, yo por ejemplo, en mi trabajo, todo se lo podía poner, ya luego cuando lo pusieron en red ya no funcionaba. Tú con tu mismo usuario podías tener 7 o 8 ordenadores andando. Pues todo eso, claro, sumaba. Con que tú tengas una empresa, un colegio, por ejemplo, y el director o alguien está... Pero mientras que están parados... ¿Pues cuántos ordenadores puede tener un colegio? Claro, un montón. Pues bueno, pues yo me voy a apuntar eso otra vez. ¿Y no habrá ningún proyecto así para rezar por la gente? La lista es grande, léetela, porque la verdad es que me ha asombrado la cantidad de proyectos que hay. Una cantidad tremenda y muy diversificado, de medicina, biología, física, matemáticas, pues, que hay para escoger. Seas científico del área que seas, yo creo que tienes un proyecto ahí que si es de tu área que te gusta, te puedes enganchar y participar. Que no es solo astronomía, ¿eh? Ya, no ya. Es solo astronomía. Bueno, pues pasamos a otro tema que tengo yo por aquí, que sé que no os lo habéis preparado. Sí, ¿lo sabes? Sí, yo pregunto. Hay chascarrillo, ¿no? Sí, pues está grabado. A los 6 últimos minutos. No lo digas, hombre. No, se nota porque lo dice él. Vamos a ver, el grupo de WhatsApp de Un Punto Azul ya tiene fotos en directo de nosotros, que es raro. Vamos a ver, aquí estaba la noticia del ABC, de la sección de ciencia, pero vamos, que ha salido en todos los periódicos. Está cargando. Alerta entre los astrónomos por un nuevo oscurecimiento de la estrella de la megaestructura alienígena. La misteriosa estrella de Tabby, que tiene nombre de pizzería, vuelve a hacer de las suyas y pierde en solo 24 horas el 3% de su brillo. Yo esto lo puse en mi muro y a continuación lo que siempre pongo, vamos a morir todos. Y la gente pues se queda con el vamos a morir todos. ¿Quién me cuenta algo de esto? Porque yo no me entero de nada de lo que va esto. Yo he escuchado algo de hasta donde ha dicho alienígena, yo no escucho más nada. He desconectado, ¿no? No he escuchado ya más interferencias nada. Y adiós. ¿Qué es lo que es? Yo no digo que sean alienígenas, pero son alienígenas. Yo me acuerdo de cuando hablamos de que esa estrella era una candidata supuesta a los que estudian fenómenos extraños que puedan ser provocados por civilizaciones inteligentes, de que hay fenómenos en la estrella que son difícilmente en algunas estrellas son difícilmente de aplicarle a fenómenos naturales. Entonces parece ser que esa estrella, la de Tabby, tiene un oscurecimiento, tuvo un oscurecimiento raro y fue una candidata en su día, pero se descartó porque se estabilizó y ahora pues otra vez ha saltado la alarma de que decae brillo de forma, digamos que las estrellas variables están catalogadas desde hace ya cantidad pero de años dice, en astronomía. Aquí pone entre admiraciones que cambió, bajó un 2% de brillo en tan solo una noche. A los que soy especialista en mirar estrellas variables, ¿son muchos o pocos? Eso es bastante, sí. Pero son muy difíciles. ¿Cómo? También hay fenómenos de ese tipo. ¿Cómo mides tú el brillo? ¿Cómo, ustedes que soy astrónomo que vaya al campo? No los profesionales de observatorio, sino vosotros con vuestro equipo, ¿sois capaces de detectar eso o no? Hombre, no es sencillo, pero se puede. Ya a nivel de aficionado se puede hacer con una captura y se pasa por un programa especialista. Una sola persona no lo podría hacer. Porque si es durante una noche, yo lo mido aquí y el de América lo mide allí y el otro, entonces comparamos todas las medidas. En una sola noche no puedo esperar yo a medir a las 9 de la noche y después me quedarme hasta las 5 de la mañana y volver a medir, porque a lo mejor no hay bastante hueco, ¿no? De todas formas, un 2%... Se te pone la estrella en medio, ¿no? De todas formas, eso, un 2% es una medida, según parece, muy buena, que es una medida muy muy fina, ¿no? No es una cantidad gorda, 2%. Yo recuerdo el Congreso de Huesca, la ponencia que hubo del hombre que se dedicaba a capturar tránsitos de exoplanetas delante de su estrella. Sí. Y ese hombre lo que hacía era analizar el brillo de la estrella, es lo que hacía. Tomaba una serie de fotografías de la estrella y luego, mediante software, analizaba el brillo de la estrella, con lo cual si es capaz de detectar ese aficionado con su propio equipo un tránsito de un planetita por delante de la estrella, pues el 2% está al alcance más que de sobra, ¿verdad? Sí, vamos, yo de hecho una de las prácticas mías del máster de astrofísica era calcular la magnitud volumétrica, o sea, coger una aplicación informática y coger una foto, y coger un área, marcarla un área con el ratón y decir, cálculame el brillo de esta zona. Se divide entre la superficie, que sabiendo los grados estos por píxel que tiene la cámara tuya, se puede saber el área de la zona brillante. Se saca el brillo superficial y por ahí, con tu equipo, no hace falta equipo profesional, y con un software que, bueno, en concreto algunos de nosotros salimos un poquito enfadados, entre comillas, con el software porque era muy poco amigable, lo que dicen los informáticos, que había que pelearse bastante con el IRAF, que era concretamente el software de procesamiento, pero hay muchos más los que manejan fotografía astronómica, saben de aplicaciones mucho más fáciles y que hacen lo mismo, o sea que a nivel de aficionado se puede. Lo que dice José Luis es verdad, que con esa variación de brillo tienes que ser cooperativo, no puedes hacer comértelo tú todo. La estrella está visible una cierta en tu latitud, una cierta número de horas, no puedes hacer expandirte en el tiempo tantos días como para hacer una curva de luz, una variable o de una cosa rara como a esta estrella, necesitas cooperación fijo, pero se puede, vamos. Mira, no sé si habéis visto este correo, no sé si lo hemos rebotado o no. Uno que dice, aviso para todos aquellos astrónomos que tengan posibilidad de hacer fotometría de calidad, seguir la evolución de la misteriosa, entre comillas, estrella de Tabby, de magnitud 11.7 en el Cisne. Es un proyecto precioso de colaboración PROAN, donde incluso pequeños telescopios, idealmente al menos 8 o 10 pulgadas, pueden contribuir. ¿Sabe quién puso este correo? ¿No? ¿Ángel Rafael López Sánchez? El Lobo. ¿Lobo rayado? Sí. Me estaba pidiendo la colaboración de todo ¿magnitud? El mundo. ¿Magnitud? 11. 11.7, decía. 11.7. 8 pulgadas. Está un poquito... para verla no, para detectarla con un CCD sí, de sobra. Ah, bueno, sí, para 11, sí, para 11 detectarlo. Sí, y 14. Te estaba diciendo también que sigue la evolución, sí, seguir la evolución. Fotométricamente. Fotométricamente, vamos, verla en un 11, con esto cierto, sí, pero sí, es verdad, fotos sí, sí se sacan perfectamente con los CCD que tenemos. Es que el lobo desde donde está no puede hacerlo, ¿no? Claro, ¿no? Ahí le verá un cachito, o a lo mejor hay cierta zona que... Si está en el cine y ese hombre está en el cine. Ah, es verdad, claro. Ahora mismo, por ejemplo... O no va a venir. Eso pide colaboración y se suele de esto llegan algunos otros. También ha llegado unas cosas sobre Venus. No sé si también lo rebotamos. Sí. Sí, de hacer el nuestro, de... Que todo aquel que pusiera, que hiciera fotos de Venus en estos últimos semanas y meses, que las mandaran, que iban a hacer un proyecto y tal, Universidad del País Vasco, tal. Eso también. Y de vez en cuando pues piden colaboración. En la radar nos encontramos un compañero... Este es el que lo ha puesto, el tema de Venus. Bueno, Venus, que quiere hacer climatología de Venus. Y necesita estructura de nubes y todas esas cosas. Me gusta mucho eso de que los científicos profesionales pidan ayuda a la gente. Pues sí. En mi trabajo se hace también de otra manera, en mi trabajo, donde yo trabajo, yo no lo hago. En un centro de acuicultura, yo no sé si lo he contado alguna que otra vez, es muy curioso porque ahí hay un compañero, a ver si algún día, precisamente le encanta la astronomía, le gusta mucho. A ver si un día me lo traigo por aquí. Y nos cuenta lo que hace. Cultiva dorada, lubina. Bueno, pues... ¿Se las come? No, las cultiva. Es lo que trabaja es precisamente en que críen y que sean reproductivas para hacer granjas marinas, ¿no? O diría que si tiene exceso de población, que se venga por aquí, pero que traiga, igual que a este le hicimos que trajera cerveza de Alemania. Sí, otro, no iba. ¿Ya has traído? Sí, los trajo. Sí. Él cumplió. Sí. Y cayeron todas, ¿no? Yo por lo menos la mía cayó de rapidito. Bueno, pues lo que hace con las doradas, las suelta en algún sitio, el último sitio creo que fue en el muelle, uh-huh. Último, cada dorada va con un número, una serie, y esto es lo gracioso, va con una etiqueta con el logo de la Junta de Andalucía y pone, por favor, si encuentra este pez o si pesca este pez, pónganse en contacto con el número tal. ¿Y quién es el que está en ese número? Servidor de ustedes. ¡Ostras! El que contesta. Buenas. Hola, dígame. El teléfono de la esperanza de los peces. Es gracioso. Qué bueno, esta llamada no deja rastro. El tema de la investigación es ver a dónde han ido, ¿vale? Ver a dónde han ido los peces. Sí. A ver, se sueltan ahí. Se sueltan en el puerto y hasta dónde llegan, ¿no? Claro. Hola, mire, es que me he encontrado un pez. ¿Eso es la Junta de Andalucía? Sí, señor. Es que me he encontrado un pez y pone que llame. ¿Esto para qué? No, hombre, esto es un plan de investigación. Pero eso es... ¿Piden la licencia? No, hombre, que no, esto no es nada de inspección. Solamente... Y además le hacemos un regalo. ¿Ah, sí? Sí, bueno, un regalo. Una gorra, una camiseta, unos bolígrafos. ¿Y se puede usted quedar el pez? El pez se lo queda. No, pues mira, es curioso porque luego la gente colabora, ¿no? Y curiosamente, a ver si tenéis idea... ¿Dónde van a parar todos los peces? ¿Dónde se pescan más? Ah, porque yo te iba a decir dónde... ¿Lo sueltas en el puerto? Horno. No, se lo ¿una lumina? Si lo sueltas en el puerto, en el espigón, o lo sueltas, por ejemplo, en el río San Pedro, ¿a dónde van a parar la mayoría de los peces? Es muy fácil. A Cádiz. Al puente Carranza. Puente Carranza. La mayoría están por ahí dando vueltas. Hay mucha gente ahí pescando y no se escapa ninguno. Sí. No, te digo, es curioso. Toda la parte del puerto de San Fernando. Es un trabajo muy bonito. Si un día me lo traigo. No tiene que ver con la astronomía. No, pero es ciencia. Pero es ciencia. ¿De dónde te han llamado lo más lejos? Me tengo curiosidad. Pues más lejos de aquí, de la provincia. De Cortadura. Hay tantísimas cañas que no llegan, viven muy lejos. La provincia de Cádiz no. No, los peces, esos peces andan por aquí por la bahía, vale. No se van. Pero tú imagínate, digo, que tú estás pescando sin licencia, saca tú el pez y sale junto el logo de la junta. ¿Tú qué dices? ¿Traerás tú una cámara aquí? ¿Un GPS? Trae un chip y me están fotografiando desde arriba, vamos. Bueno, muy bien. Volviendo al tema de la colaboración PROAN, que yo recomiendo a todos los que quieran que asistan a un congreso PROAM, ¿eh? Lo que pasa es que se alternan las sedes y hay que ir a ver un punto concreto de la geografía española en este caso. Y bueno, puede costar ir, pero que se aprecie que la que los astrónomos de agrupaciones amateur podemos colaborar de forma muy seria, muy seria. Seria, muy científica. Muy científica con y lo agradecen mucho, te ponen en tu en los al final algunas de estas cosas pueden acabar en un artículo a nivel científico y como le ha pasado, yo que sé, a Juan Luis Carballo o a esto, y aparece su nombre como colaborador, sino que vale, no está como en alguna tesina o una cosa. Bueno, una tesina, o sea que de verdad que podemos hacer ciencia de cierta altura, ¿no? Que aunque seamos aficionados, ¿no? Bueno, aficionado. Hay algunos aficionados que vaya tela, ¿no? Que tú dices, si esto es un aficionado, ¿no? Aficionado, no sé. Oye, o a mí me crecen los dedos, pero cada vez que le doy al me gusta en el Facebook, me sale compartir. Bueno, están los dedos gordos. Porrugo se llama. Sí, pero un porrugo. Venga, que ya. Oye, ¿hoy es el Día del Orgullo qué? Hoy es el Día del Orgullo Friki. ¿Eso qué es? Eso es una cosa que hemos montado entre unos pocos que... ¿Qué es que... ¿Hacen honor a su nombre? ¿No? Tengo un amigo aquí preguntando, ¿y esa gente qué piden? No. La pregunta es así, ¿esa gente qué quiere? El día del orgullo tal, pues no sé, estar orgullosos de ser friki, ¿no? Y todo parte, al parecer, de que hoy hace concretamente 40 años, 40 años, te estoy hablando. Se estrenó mundialmente La Guerra de la Galaxia, el episodio 4, que como sabéis fue el primero. 40 años. 40, hoy. Tenía yo 11, tío. Entonces por ahí circulan felicidad, feliz día, friki, feliz. Y mandan unas cosas muy chulas. Pues mira. Escúchame, debía leer una cosa, a ver si la encuentro, me la ha mandado mi hijo. Mientras la busca. Tan friki también como su padre. No, aquí hay más de uno. Mientras la busca, te digo una cosa, es publicidad, pero bueno. Anteayer estuve en Hipercor Jerez y en la parte final donde está lo de las loterías, que hay ofertas y cosas así de saldos, hay un montón de cosas de la Guerra de las Galaxias. No me lo compré porque... Como me lo ven en mi casa, me lo van a quemar. O porque no te viene, ¿no? Me gusta, pero cuando llegue, ¿quién tiene que llegar a la casa? Y esto, ¿qué? Total. Bueno, una cosa que me han mandado de las más chulas. Son varias imágenes con un texto que pone: no nací siendo un Jedi. No encontré un pasadizo secreto en mi armario cuando cumplí los 8 años. ¿Vas viendo las películas o no? Sí. No me dieron mi Pokémon a los 10. No recibí ninguna lechuza de Hogwarts cuando cumplí los 11. Gandalf, esté donde esté, cuento contigo para que me lleve a vivir aventuras contra dragones cuando cumpla los 50. Y que llegue cuando tenga que llegar. Así que yo ya he pasado hasta los 50, ya no espero ni a Gandalf. Así que... Oye, creo que deberíamos enlazar con lo que tú has comentado antes. ¿No? Porque ya hablando de friki, sí, bueno, ya tenemos noticias aquí que se pueden esperar. Ya puesto hablando de friki y demás, he visto una entrada en Shataka. Ah, sí. 21 películas de ciencia ficción no tan conocidas y que deberías ver. Oh, bueno. De verdad, yo de la lista conozco una. Oye, por cierto, que no se me olvide... Que Alberto, de Navarra, tío, que no tiene por qué darnos las gracias, que yo hice lo de 2001 por ti y que si hace falta lo hago de nuevo. Que nada, un placer. Sí, sí, es verdad, sí. Vale. Alberto, un saludo. Bueno, vamos a ver. Vamos a hacer un pequeño juego, a ver si conocéis las películas. Vamos a hacer un pequeño examen. Venga, venga. Primera película, Triangle, de Christopher Smith del 2009. ¿Os suena de algo? No. Hay una porno, pero no creo que sea esa. Nada, primera, agua. Agua. The One I Love, de Charlie McDowell, 2014. Esta es reciente. ¿Y por qué hay que verla? La recomiendan como buena película de ciencia ficción. Y no son tan conocidas como las... No, y pueden ser maravillosas, no vaya a creer. Pues no. Otra que tampoco, ¿verdad? No. Coherence, de James Ward Burkey, 2014. Poco. Coherencia, poco nada. Poco. Plan Diabólico, de John Frankenheimer, de 1967. Sí. Esta tiene ya sus añitos. Sí. Pues no, ¿eh? El director me suena a la claro, película, ¿no? Frankenheimer este, famosísimo, sí, en sí, el sí, tema sí, de dirección. Pero la película... La película... Si estuviera aquí Parra... Hombre. José Luis, un saludo. Un saludo. Está seguro que él la ha visto, pero bueno. Plan Diabólico, tampoco. Uh-huh. Lemmy contra Alphaville. Eso me suena. Jean-Luc Godard, 1966. Jean-Luc Godard, ese es francés. Otro, pero Godard sí, pero... Lo de Alphaville, bueno, me suena a mi... Alphaville es un grupo musical. No, me suena a Amityville, una casa encantada. Ah, Amityville también, sí, sí. Vean, tampoco. Tampoco. Westworld. Almas de Metal, Michael Crichton, 1973. Hostia, Michael Crichton es el de Parque Jurásico. Oh, sí, sí, sí. Esta sí, esta la habéis visto. Esta es la que yo conocía. Esta es la del parque este de los este, que eran robots que se rebelan. Ah, sí, sí, sí. Sabes, ¿eh? Almas de Metal, que es con Jules Brine. Uh-huh. Esta es la única que conozco. La ciudad de los niños perdidos. Ay, sí, eso me suena a la novela. Jean-Pierre Genet, de 1995. Eso lo he visto yo. No te la puedo contar, pero lo he visto. Suena mucho, es así. Sí, el título a mí me suena, pero la película no la he visto. Stalker. Andrei Tarkovsky. 1984. Uf, como sea la... Como la otra de Tarkovsky. Ni idea, la verdad. Solaris. Ya. Por eso, esta seguro que la ha visto el Parra. Buena película, Solaris, ¿verdad? Sí. Attack the Block. Joe Cosmish. 2011. Repoman. Alex Cox, 1984. Pues yo, estas películas están publicadas en vídeo o algo. Porque... El Planeta Salvaje. René Laloux, 1973. Planeta Salvaje. Yo esa creo que sí. Planeta Salvaje. Me suena muchísimo. Vamos, no te puede decir. Alegoría sobre la convivencia entre distintas razas y culturas. El hombre que cayó a la Tierra. Nicolás Roeg, 1976. El hombre que cayó a la Tierra. ¿Que la cayó? Que cayó a la Tierra. Que cayó a la Tierra. Es que aquí lo de caer tiene otro significado diferente al resto de España. Cemetery of Splendor. El director no lo digo porque esto esto es como el volcán. El fanfire. El irlandés. Una vocal de 2015. Y 12 consonantes. Esta del 2015. Uh-huh. Son todas muy... Sí. La lista esta son muy recientes. John muere al final. Ah. De Don Coscarelli. Ya te la está contando. 2013. Eso es spoiler. Cae a la Tierra, muere al final. Upstream Color, de Shane Carruth. Películas predecibles. 2014. Uf. Y esta, bueno, esta sí. Ex Machina, de Alex Garland, 2015. Esta es la que ya es una... Alicia Vikander. Oye. Grijánquina. Ni idea. Pues ahora... Creo que sí, espérate, falta una. Y Beyond de Black Rainbow. Más allá del arcoíris negro. Del arcoíris negro. De Panos Cosmatos, 2010. Pues mira, eso es para coger el autor de... ¿El Ex Machina es la de la que ha hecho Banderas? ¿Algo de máquina? Ha hecho una de máquina, de ciencia ficción. Ex Machina... No. ¿De cuándo es? 2015. Pues puede ser, ¿eh? La de Antonio Banderas. Holly Motors. Y ya creo que no hay más. Ah, y H. Escúchame, el artículo, busca el autor, que tendrá su correo electrónico por ahí, o Twitter. Ah, no, ¿vale? Si tengo más. Espérate. Tienes la película H. Tienes la película LFO. La película Predestination. Y ya está. Que le escribas al hombre y le dices que lo hemos hablado en el programa, que no hemos dado ni una, ¿no? Que de dónde la has sacado, tío. Vale, la verdad es que... Mándanos el enlace, ¿vale? Yo alguna intentaré de echarle el ojillo a ver... Si ahí te puede encontrar maravilla. Y luego le escribiré al autor, si me aburro demasiado, pues... Le... con esas cosas, ¿sabes lo que pasa? Pasa como con los cortometrajes. Que no se le presta atención. Y hay cortometrajes, tío, que son maravillosos. El autor es Esther Miguel Trula. ¿Trula? Trula. Esther Miguel Trula. Tula. La tía. Claro, como la tía Tula. No, no. Es Trula. Trula. Trula. Vale, vale. Bueno, pues mándanos el enlace para tenerlo controlado. Lo pondré también y lo subiré a la web. ¿Cómo se nota que es feria en San Lucas? Están los ánimos cansados. ¿Cansado o medio borracho? No se sabe. Ni foto, las fotos salen todos los días. Eso de mi foto. Ah, no, sí, hay unas cuantas aquí ya. Muy bien. Estoy pinchando. Espérate, que tenía aquí yo la noticia de. Espérate que se me abra la ventana. Vamos a ver. Almería, esto de la página de Ciencia Andaluza. Almería, científicos españoles y chinos analizan 50 agujeros negros supermasivos. Ya el titular a mí me deja un poco porque los agujeros negros son masivos ya, ¿no? De por sí, ¿no? Sí, pero los hay pequeñitos y los hay muy, muy grandes. El Observatorio Hispano-Alemán de Calaralto. ¿En qué sierra está Calaralto, David? ¿En qué sierra está Calaralto? Yo lo sé. Por favor, los filabreros, ¿no? ¿En dónde? Provincia de Almería. Almería. Ha firmado un acuerdo con la Universidad de Pekín para el desarrollo desde el telescopio de 2,2 metros de un estudio intensivo de agujeros negros supermasivos situados en la región central de la galaxia. ¿Vale? El proyecto ocupará el 60% del tiempo del telescopio y durará hasta 2019. Y es la Universidad de Pekín la que se ha interesado en el observatorio de Calaralto, ¿no? Precisamente pues por las características del observatorio. Y bueno, pues eso, no voy a enrollarme más con la noticia. Ya que hablas de China, tengo yo aquí una que dice: China procesará datos sobre vida extraterrestre a gran escala. China va a levantar un centro de proceso de datos para su flamante radiotelescopio gigante FAST, un observatorio con el que pretende buscar señales de vida extraterrestre. O sea, dentro de poco en el Void vamos a tener dos SETI. Sí, FAST, okay. Sí, ahora da la que ha dado Arecibo, o la que está dando Alma, o la que dio el que está en, que no me sale ahora, el de Contact, el que está en Arizona. Nuevo México. Ya hay radiotelescopios y ahora este FAST, este chino, vamos a tener datos que nos va a salir por las orejas. ¿Este chino es el que tiene 7 espejos funcionando ya? No, son espejos, este es radio. Este es una gran antena. Una paellera gigante. Para ver el furbo creo que es genial. Oye, pregunta de ignorante. Al igual que hay astrónomos aficionados que os compráis telescopios buenos, ¿no? ¿Un radiotelescopio lo puede tener un aficionado? Sí, lo creo. Hoy en día sí. Se venden comercialmente ya. ¿Sí? Sí. Pues mira, eso está bien porque son el que salía a la calle. Eso como... ¿Que no de qué? ¿Salía a la calle? No, hay que salir a la calle, pero no hace falta ni que sea montarlo. De día, ni de noche, ni de nubes, ni nada. Yo lo compro, lo monto del tejado de mi casa y ya está. ¿No? Y al campo, ni nada. No. De hecho, la contaminación lumínica, ¿da igual? Claro, la contaminación lumínica, sí. Pero bueno, hay una contaminación lumínica muy gorda. Puede ser de día incluso. Es una alternativa. Pero la lumínica no estorba, pero la asociada a la lumínica, que es, por ejemplo, de estar en una ciudad, a los radiotelescopios le afecta mucho el calor. Pregunta. Las medidas de entonces tienen que estar igualmente aislados. ¿Y le afectaría tener una estación repetidora de estas de móviles al lado? No. Hombre, depende de la banda donde tú estés. Los móviles van a una frecuencia muy distinta, creo, ¿eh? Hay estaciones de estas que aparte de, por ejemplo, como la de la Sierra San Cristóbal, que no es solamente de móviles, sino de televisión, de radio, repetidores de... Sería la contaminación trasladada a las ondas, ¿no? Yo creo que sería delicado. Tendría que estar aislado. Lo mismo que es para un óptico se busca que no haya una gran ciudad o una población cerca, que para un gran radiotelescopio no haya nada que emita, por lo menos que no entre en su banda, ¿no? Era más que nada por fastidiarle a Alfonso que no fuera a poner una en Puerto del Sur. No creo yo mi vecino de Ana. Bueno, ahora soy presidente de la comunidad. ¿Puedo poner? Pues lo quiera. Señor presidente, ojo. Además, ha sido por aclamación, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué miedo! No había otro. No había otro. Hombre, yo casi cojo un cargo de la Rada. Casi. Uy. Casi. Sobre. Pero vamos. Entonces, ¿cuánto puede costar un radiotelescopio? 8.000 euros. Desde 8.000 euros, ya lo tengo visto. Hombre, lo tengo visto, vamos a ver. Que lo he visto, cuidado. ¿Y qué podría yo...? Hay una empresa italiana que... ¿Primaluche? Sí, Primaluche, que se está especializando en eso. Y tiene equipo sencillo, de 6.000 y pico de euros más IVA. Pero vamos, sencillito, que nadie espere. ¿Vale? Computarizado también. Bueno, y ya de ahí para arriba lo que tú quieras. ¿Y qué es lo que puedo ver yo con eso? ¿Cuásares y cosas? Eso ya es listo. Yo lo explique él, porque yo... Pulsar, ¿eh? Los radiotelescopios ven el universo frío, el de más abajo de las micro... O sea, el más abajo del infrarrojo. Tenemos el visible, el infrarrojo es que tiene temperatura, pero no llega a tener suficiente energía como para llegar al visible. O sea, son cuerpos que emiten calor, pero no luz. Son los que detectan el infrarrojo por debajo, que emiten muy poquita cantidad de calor, pero se podría llamar también calor. Son los que miden los radiotelescopios. Dicen que, por ejemplo, el ALMA, que ahora está muy de moda, dice ver el universo frío y inhóspito, las partes que están muy lejos y que emiten muy poca radiación. Sirven, por ejemplo, para... sistemas solares en formación que no tienen suficiente calor para verse en infrarrojo, se ven en ondas de radio. ¿Y qué más? Bueno, pues eso, todo el universo frío, nebulosas frías que van a terminar compactándose para hacer los glóbulos estos para formar sistemas solares. Pues para ver nebulosa, todo lo que esté en el universo que emita poca radiación, que sea frío, entre comillas, el rango que tiene los radiotelescopios. Pero después te habrá... Y sobre todo lo de las señales. Si un extraterrestre quiere mandar ondas de radio, pues... Habrá que tener un programa que transforme esas señales en imágenes, ¿no? ¿O no? Sí. ¿O solamente sí, y el tema de focalizar también es un problema. No es lo mismo focalizar... un óptico, un infrarrojo que focaliza una onda de radio, o incluso que lo tienen peor todavía los de alta frecuencia, los telescopios de rayos X y de rayos gamma, esos todavía focalizarlos son todavía más complicados. O sea, obtener imágenes por interferometría se podría sacar una imagen, yo creo que es incluso más fácil en radiotelescopios que ya para los otros estos de rayos X y gamma. Pero sí, se puede obtener imágenes. De hecho, ALMA ya tiene bastante. Bueno, Luismi, hacemos una cosa. Ponemos la grabación en diferido de Agustín, ¿vale? Me están enseñando una cosa. Según una jornada. Ah, lo del Toruño, ¿no? Claro. Bueno, ponemos a Agustín para que no se quede fuera y que lo escucharemos atentamente todos ahora. A nadie le va a hacer ni caso, como si lo hubiera. Yo sí. Sí, eso. Y a continuación ya pues seguimos con otras cosillas. No se te olvide de quitarnos el micro de aquí de la sala, que a mí se me ha olvidado más de una vez y se escucha. ¿Seguro que se te ha olvidado quitar el micro a nosotros? Estuvimos una vez a puntito, pero no. ¿Estamos fuera o...? Venga, cuando quiera lo pone. Hola, buenas noches. Soy Agustín. Esta noche no puedo estar en directo con vosotros, así que he grabado este audio para dar la solución al chascarrillo. Y no pasé en tantas semanas, porque la semana pasada fue feria, desde que se emitió. Y sobre todo porque hay amigos que han contestado y han acertado. Bueno... No sé si alguien más ha mandado algún mensaje. Como esto lo estoy grabando como a las 12 de la mañana, no sé si posteriormente alguien dará otra solución. Joaquín fue uno de los que dio la solución y Santi Maspón. El chascarrillo decía que un chico que se había ido a vivir a un rascacielos en el extranjero llamó a su padre y le dijo que qué casualidad que el número de la planta menos cada una de sus cifras era igual a la edad de su abuela, que estaba jubilada y por lo tanto mayor de 65 años. Y por otro lado coincidía también que ese mismo número de plantas menos cada una de sus cifras era igual al cuadrado de la edad de su hermana pequeña. Bueno, este problema parece simple, pero no nos dan ningún dato numérico, con lo cual ahí es donde está la primera dificultad. La solución que dio Joaquín, nada más que salí prácticamente de aquí de la radio, era la planta 90, que es correcta, pero no es completa. Y la solución más correcta la ha dado Santi Maspón, porque a veces las preguntas, estamos encasillados en qué nos preguntan y hay que buscar todas las soluciones. Digo la respuesta de Santi, que nos contesta: hola y felicidades por el programa. Si no me he confundido, hay alguna ambigüedad o error en el enunciado. Supongo una abuela jubilada de más de 65 años y de longevidad normal, menor de 100 años. El número de planta menos su cifra nos traslada al rango de plantas 80-99, que dan todas 72, y las plantas 90-99 nos dan 81. Si el cuadrado de la edad de la niña, 9 es la edad de la niña, al cuadrado igual a 81, es la planta menos la cifra, no podemos discernir entre la planta 90-99. Si el cuadrado de la edad de la niña, 9 al cuadrado de la 81, es la planta, entonces solo nos queda como solución la planta 81. Espero con ansia la solución para saber si me he liado con algo como siempre. Un saludo desde Santa Eulalia de Ronsana, en Barcelona. La C con cedilla se pronuncia como S. Gracias, Santi. Bueno, pues la solución es vivir entre la planta 90 y la 99, o bien en todas, o bien en alguna de ellas. Como dice Santi, no podemos precisarla, ¿vale? En cuanto a la ambigüedad, era en el enunciado, era la planta menos cada una de sus cifras igual a la edad de la abuela o igual al cuadrado de la edad de la niña. No la planta, sino la planta menos las dos, en cuanto a tu duda, Santi. Con lo cual has acertado porque es de 90 a 99. ¿Cómo se debe de hacer este tipo de problemas? Ellos lo han hecho los dos por la cuenta de la vieja. Joaquín se ha quedado atrás alguna de las respuestas, porque la pregunta decía en qué planta, y no tenía en cuenta que podía ser plantas. Pero la solución es mejor hacerla de forma analítica, siempre con una ecuación, que además es muy fácil. ¿Cómo sería la ecuación? Bueno, pues si suponemos, bueno, primero hay que encontrar un número, un dato que nos dé alguna luz. Como el primer cuadrado perfecto mayor de 65 es 81, pues es con el que tenemos que intentar, como ha hecho Santi, jugar con él. Aunque 100 también es un cuadrado perfecto, que podría ser solución a la ecuación, y 121 ya se pasa a la edad. Luego habría que probar con 81 y con 100. Con 100 la ecuación no tiene resultados, que lo podéis comprobar. Y con 81, ¿cuál sería la ecuación? La ecuación con un elemento de dos cifras, con un número de dos cifras, pongamos que el número sea XY, X la decena y las unidades, XY menos X menos Y es igual a 81. Esa es la ecuación. Parece que no es fácil resolverla porque tenemos una única ecuación con dos incógnitas, aunque tenemos un dato, dos datos adicionales, y es que tanto X como Y son mayor o igual que 0 o menor o igual que Y. Y por otro lado, el número XY lo podemos poner como 10x más y. Es el número xy, 10x más y, porque x son las decenas. 10x más y menos y nos da 9x, 9x igual a 81. Luego x vale 9. Luego sabemos que la planta en la que vive empieza por 9. Y como de y no tenemos ningún otro dato, pues y varía entre 0 y 9. Luego entre la 90 y la 99. Esa es la solución correcta. O bien vivía en todas o en alguna de ellas. Bueno, pues esta es la solución. Felicidades a Santi, felicidades también a Joaquín, aunque, como digo, siempre hay que buscar una solución más analítica para saber si la solución por la cuenta de la vieja nos cuadra con la solución exacta. Bueno, para la semana que viene yo os propondría como chascarrillo, precisamente ya que Santi más ponga, bueno, había comentado él que el rango de plantas entre 80 y 99 daba 72, era entre 80 y 89, entre 80 y 89 si le restamos las dos cifras nos da 72, y entre 90 y 99 si le restamos dos cifras nos da 81. Bien, pues montar una ecuación en donde el número de las cifras, sean dos o sean las que sean, menos cada una, o sea, el número de la planta de dos cifras o de tres o de las plantas que sean, menos cada una de sus cifras, sea igual a qué. Sabemos que es 81 entre la 90 y 99, 72 si es 80, 89. Bueno, pues una fórmula general que nos dé cuánto da la diferencia o la resta de la planta menos cada una de sus cifras, sean dos, tres cifras, cuatro. Para dos es fácil y lo tienes casi hecho, Santi. Así que así a ver si aciertas dos chascarrillos seguidos y al tercero te damos el pi de oro. Venga, un saludo y espero estar la semana que viene, si es posible. Adiós. Hola. Bueno. Estamos aquí. Hemos escuchado atentamente a Agustín. Tenemos público ya, ¿eh? Que ha llegado tarde. Que lo tenemos a media jornada, el público. Bueno, 8 minutos. ¿Qué nos querías contar? Quería comentaros que, como cada año, nuestro amigo del Puerto Santa María, Juan Antonio Fernández, como cada año digo, pues nos manda su jornada que celebra y que año tras año pues se va superando porque trae gente muy buena y este año creo que Lito no tienes tú nada que ver, otro año has colaborado. Sí, este año desgraciadamente he estado al margen, pero bueno. No que todos los años tampoco. Sí, normalmente yo colaboro con él en lo que puedo, presentador o maestro de ceremonia o conferenciante o algo. Bueno, pues... dos cosas. Las jornadas son el día 30 de junio y 1 de julio, que es un viernes y un sábado, pero como aperitivo tenemos el Asteroid Day 2017, ¿vale? Que para celebrar el Asteroid Day, una iniciativa internacional para aumentar el nivel de concienciación de la sociedad sobre el problema de los asteroides y demás, y que se conmemora por el mismo día en que cayó el meteorito de Tunguska en 1908, en Siberia. Se puede consultar cosas en el asteroidei.org, ¿vale? Y este año, pues, en conmemoración de este asteroidei, trae a un conferenciante que es Jesús Martínez Fría. Tiene un currículo larguísimo, es investigador, etcétera, y el título es Meteorito y astrogeología de cráteres de impacto. Bastante interesante. Iba a haber una exposición esos 3 días, o sea, el jueves es la conferencia y viernes y sábado son la jornada, ¿vale? Pues Jesús Martínez Fría, Meteorito y Astrogeología de Cráteres de Impacto, el 29 de junio a las 8:30 en Los Toruños, ¿eh? Y va a haber durante esos 3 días la exposición El Universo, es Espacio Profundo y una exposición de Meteorito. Y ya pasando a las jornadas, que empezamos con el 30 de junio, tendremos el acto de inauguración, ¿vale? Y la presentación correrá a cargo de Juan Antonio Fernández, como siempre, como organizador, y el director este año de ceremonia será justamente Jesús Martínez Fría, el que ha dado la conferencia el día anterior, el de los asteroides. La conferencia de ese viernes a las 8 y a las 9 será el viernes 29, David Galadí Enríquez. Oh. No creo que tengamos que decir nada más sobre este astrónomo. Y el tema es Un Universo a la Carrera, el rompecabezas de la energía oscura. Un Universo a la Carrera, el rompecabezas de la energía oscura, ¿vale? Su conferencia. Ese mismo día, a continuación, tenemos conferencia sobre las 9:00, de Jesús Vargas y Marichu Poyal, astrofotógrafos, ¿vale? Colaboran con la revista Astronomía, han conseguido múltiples APODs, LPODs, AAPODs, todo tipo de fotografía de la NASA. De calidad. De calidad, de las que publican un astrónomo que es una medallita ya de... O sea, en los que hemos publicado en astronomía, nada, comparado con esto, ¿no? Eso, sí, sí. Total, que van a dar unas conferencias como El Universo desde Cádiz. Hablarán sobre sus fotografías y demás. Son premio a la divulgación científica, que se lo darán allí, tanto Jesús Vargas y Marichu. Después, sábado, conferencia, Ángel Rafael López Sánchez. Hombre... ¿Vale? Astrofísico, lobo rayado, trabaja en Sydney, etcétera. El tema es cartografiando el cielo con el telescopio anglo-australiano, pasado, presente y futuro. O sea, nos va a hablar de realmente en profundidad de su trabajo, lo que hace allí, ¿no? Y la segunda conferencia del sábado, día 1, es de Ángel Berigüete Macías, doctor en matemáticas, que se llama Siete cabritillas o un rebaño de miles. Ah. ¿Eh? Ya sabes pues, por dónde va. Las cabritillas. Bueno, correcto, siete cabritillas o un rebaño de miles. Es matemático y hablará sobre este tema. Me parece que el cartel es impresionante. O sea, tenemos... Sí. Ángel Rafael, tenemos Galadí, tenemos a dos de los mejores astrofotógrafos aficionados, entre comillas, en España y de categoría mundial, como son Marichu y Jesús. Uh-huh. Tenemos a Ángel Berigüete Macías y tenemos a Frías. Frías, o sea, que astrogeólogo de una, primer nivel. Con una conferencia el día de antes y es el maestro ceremonial el que va a presentar a todo lo demás. Así que lo volveremos a recordar cuando se vaya acercando a finales de junio. Pero todo aquel que escuche esto, todo aquel que lo quiera divulgar, por favor, divulgarlo ampliamente porque queremos la sala llena y como se hace el esfuerzo de traer a esta gente. ¿Eh? Puerto Santa María, en Los Toruños. ¿Ok? Ok. Ya, lo recordaremos el mismo jueves. Bueno, el tema del jueves de los asteroides seguramente no podríamos ir a verlo, pero justamente la semana de antes lo recordaremos para que la gente vaya, que se llene la sala, que se vea que haya interés aquí por todos estos temas. Bueno, pues antes de finalizar, el viernes pasado, viernes de feria, fuimos al campo, algunos. Ah, muy bien, muy bien. Algunos fuimos al campo a ver estrellas y otros estaban estrellados. Totalmente. En y, el real. Y abducido, me enteré luego y tal, sí, era una sí. cosa... La verdad es que estuvo bien la noche, estuvo... ¿Sitio? El sitio fuimos a Gibelvín, al final. Ah, que no, vale. Nos fuimos al sitio nuevo porque Andrés dice, allí parece que hace viento, no me atrevo a ir. Bueno, vamos a Gibelvín y ya está. Un ratito, ¿no? Para... Andrés. Para matar mono, ¿no? Sí, Andrés. Está ayudando. Andrés, Lupe, ¿quién Luis. Andrés, Lupe, Luis. Miguel y yo. Muy bien. Y los mosquitos. Y los mosquitos. Muchos mosquitos. Muchos mosquitos, la verdad. Pero bueno, estuvo bien. Ya yo me recogí tempranillo. Temprano era la 1:30. Te fuiste para la feria, claro, te la terminas, ¿no? Yo también me recogí muy temprano. Por supuesto. Y la verdad que bien. La noche estuvo bien. Y demás, yo no sé, Miguel, ¿tú hasta qué hora estuviste por ahí? No, yo hasta las 2:30 por ahí. Tampoco estuve. Andrés sí se quedó con la señora allí. Sí, Andrés haciendo fotos y demás. A esa hora a hacer las fotos, o sea que... Imagino que le daría el alba. Bueno, pues llegamos al final, ¿no, Luismi? ¿Cuánto queda? Nada ya, ¿no? Un minuto. Pues nada. ¿Un saludo? ¿Queréis saludar a algún familiar? Algún ¿Feria familiar? ¿Cómo fue? ¿La comida de la radio? No hubo. ¿No hubo al final? No, al final no hubo. Se suspendió. ¿Por falta de comensales o falta de ganas? O... Falta de comensales, más bien errores de organización. Uh-huh. Hay que hacerlo de otra manera. Uh-huh. El año que viene se va a hacer de otra manera. El año que viene es que se van a celebrar otra vez los 25 años o ya celebramos los 26. No, lo que es que necesitamos algo para celebrar. Yo qué sé. Sí. Normalmente cuando un número redondo siempre se hace algo y... No, redondo, tú sabes, entre comillas, ¿no? Sí, pero se tiene que hacer de otra manera. Porque de hecho también notaría muy precipitado. Complicado. A nosotros que nos coincidió también con la asamblea de la Rada. Sí, también. Sí. Imposible de... Podríamos haber mandado a David como... ¿A dónde? ¿A la feria o a la Rada? A la feria. A la Rada ya se vino. Ah. ¿David ya come a la caseta? Supongo. Hombre, claro. Pues no, ahora no come. Ahora no, come tanto. Ahora. Puede terminar con todas las lechugas de allí, de la zanahoria de la caseta. Nos vamos. Hasta el jueves que viene. Muy bien, hasta el jueves. Hasta el jueves.